Déjame ahora que soy niña andar en el camino que Jesús dejó aquí. Y cuando fue grande yo sabré hacer la voluntad de Cristo mi Señor. Enséñame, papá. Hija, te enseñaré ahora que eres niña que Cristo un día murió en una cruz para salvar, para librar tu corazón del mal y darte el poder de hacer su voluntad. Él te ayudará. Ahora los amigos. Amigo, recuerda que ahora es el tiempo de entregar tu vida a Jesús el Salvador, pues prometió que pronto volverá, con Él nos llevará por la eternidad. Entrégate a Jesús, entrégate a Jesús.